violencia justa es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices. Y no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar a la humanidad y perfeccionarle su suerte. Simón Bolívar, Libertador. Ecos del Tormes presenta... ¡Criollísimas venezolanas! Un programa realizado pensando en ustedes, que ama y siente a Venezuela. ¡Criollísimas venezolanas! Un recorrido musical por nuestro hermoso llano. Alfa, Cuatro y Baracas suenan ya en Criollísimas venezolanas. Y me enamoré, la voy a olvidar. sentir un amor tan grande. La voy a olvidar, porque es peligroso sentir un amor así. Llenando de amor y no se le puede engañar tan bruscamente. Y si el destino nos cruzara frente a frente, yo solo espero que nos hayamos olvidado. Mi corazón ignorará tu existencia y tu presencia no perturbará mi vida. La voy a olvidar, la voy a olvidar. Sentir un amor tan grande, la voy a olvidar, porque es peligroso sentir un amor así. Es obvio que me hace falta porque eres mi compañera, mi amiga, mi confidente y como esposa muy buena. No es la primera vez que te vas o que me dejas. Es obvio que me hace falta porque eres mi compañera, mi amiga, mi confidente y como esposa muy buena. Cansada de reprocharme el juego y mi buena pena, como si no me quisiera, porque no fuera tan grande el tamaño del problema. Cansado de reprocharme el fuego y mi borrachera, agarrastaba y te largas, como si no me quisiera, porque no fuera tan grande el tamaño del problema. Seguro. hazla sentir, hazla creer que es feliz. Llévala, hazla sentir, hazla vivir tus mentiras. Yo sé que tú no la quieres, es un capricho de tenerla. Lo que me provoca, yo sé que me engaño, que tienes con ella, y pronto tu juego caerá. Ayacucho viene al temible Marcelo. Para lucir en calle cara, solo y no, como es que viste un llanero. Pelo y bigotes blanqueados, pero no se le han quitado su fama de parrandero. Allí sí hay, se escucha pero a Robelay, cuando Marcelo allá va y suelta cubriendo al canero. Estoy llorando por dentro, es que tú ya no me quieres, tienes otra ilusión. ¿Qué está pasando, mi amor? Estoy llorando por dentro, es que tú ya no me quieres, o tienes otra ilusión. Que mi amor es tan intenso, que no me corresponde, pues mi corazón enfermo me estás matando con pena. Pena, pena, llevo por dentro, sufre, sufre mi corazón. Pena, pena, llevo por dentro, amor, sufre, sufre mi corazón. Pues que ya me traicionaste, pues mi corazón se niega a seguir su pulsación. Por todo lo que está pasando, no me sigas engañando, tienes que ser más sincera con mi corazón en pena. Pena, pena, llevo por dentro, sufre, sufre mi corazón. Pena, pena, llevo por dentro, sufre, sufre mi corazón. Pena, pena, llevo por dentro, amor, sufre, sufre mi corazón. Pena, pena, llevo por dentro, sufre, sufre mi corazón. Pena, pena, llevo por dentro, amor. Hace pocos días, un agricultor venezolano, en busca de lograr una excelente cosecha, se dirigió al distribuidor de fertilizantes sin sospechar que viviría un hecho insólito. Este agricultor, hombre madruganor, acostumbrado a bregar de sol a sol y conocedor de su tierra, quedó sorprendido cuando al solicitar varios sacos de el cosechero, el vendedor le ofreció otro producto de inferior calidad, con menos cantidad de nutrientes y de bajo rendimiento, alegando que era lo mismo. A lo que el agricultor, en clara expresión de asombro, exclamó: esto es insólito. Amigo productor, no se deje engañar. El cosechero es único y es de Hidro. Hidro, líder en nutrición vegetal. La naturaleza es fuente de vida, bienestar y salud. Ultranaturista El Poli, medicinas alternativas al alcance de todos, presenta. Hablemos de botánica y de salud. Conozca en este programa las causas, los síntomas, la manera de prevenir y los métodos usados por los médicos naturistas del Poli para tratar las enfermedades. Y ahora con ustedes, nuestro invitado de hoy. queridos amigos de San Cristóbal, el Táchira de Venezuela, donde alcanzan a llegar las ondas cercanas de Cogel Torbes, permítanme saludarles a esta hora. A nombre del Centro Naturista El Polen, ubicado en Séptima Avenida, calle 10, esquina Torres Hospital, a piso 5, frente a Singer. La muestra de la orina, no la olviden, por favor, traída en un frasquito limpio, blanco, transparente y en desinfectado. Pueden llamarnos al teléfono 41-57-65. No olviden preguntar el 16 y 17 de junio por el paquete de la salud, el cual contiene el trimixio, el depurativo, limpieza herbal y el vivo energético. Una excelente formación a muy bajo precio que usted puede llevar a su casa para que esté sano, limpio y saludable. El paquete de la salud, 16 y 17 de junio, entregándose aquí en el Polen de San Cristóbal. Vamos a hablar en el día de hoy, un tanto, vamos a tocar este tema, porque me parece importante, y hay mucha gente que viene padeciendo de diabetes, y que justamente me han pedido que en la charla, de vez en cuando, pues trate este tema importantísimo. La diabetes es una enfermedad de la nutrición, caracterizada por un trastorno en el aprovechamiento de los azúcares, lo que se traduce en el aumento de la glucosa, es decir, del azúcar en la sangre, con aparición de la misma en la orina. En los casos leves puede estar ligeramente aumentada la cantidad de azúcar en la sangre sin que haya azúcar en la orina. Pero para que usted, amigo oyente, comprenda bien las causas de la diabetes, es bien preciso que expliquemos algo sobre las transformaciones que sufren los azúcares en el cuerpo humano. Muchos alimentos como el pan, el arroz, las patatas, contienen una sustancia, en el caso de la fécula y azúcares, llamada hidratos de carbono, nombre que debemos retener por repetirse a menudo a lo largo de esta charla. El organismo transforma los hidratos de carbono en glucosa. Glucosa significa el sabor dulce. La glucosa, pues, es el azúcar que se encuentra en estado natural en la uva. Es la fuente de energía de que se vale el organismo para producir calor y fuerza muscular. Aun cuando la cantidad de hidratos de carbono tomada durante el día sea grande, la proporción de azúcar en la sangre es casi constante, manteniéndose alrededor de un gramo por litro de sangre. Esto es debido a que el cuerpo sano dispone de medios encaminados a conservar invariable esta proporción. El páncreas, la glándula de secreción interna, es un órgano del vientre que fabrica una sustancia llamada insulina. Esta sustancia, pues, tiene un importantísimo papel, queridos amigos, en el aprovechamiento del azúcar en el cuerpo. Ella rige el consumo de la glucosa y su almacenamiento en el hígado y en los músculos. Si el páncreas funciona mal y disminuye la fabricación de insulina, entonces es cuando aparece la diabetes. Otras glándulas de secreción interna intervienen en la utilización de los azúcares. Son la hipófisis y las suprarrenales. En los diabéticos, pues, suelen estar alteradas las glándulas de secreción interna, principalmente el páncreas. Las causas de la diabetes, como ya he dicho, la causa fundamental de la diabetes es la alteración del páncreas, responsable de la falta o la escasez de insulina. El exceso en las comidas, las personas que comen mucho obligan al páncreas a un exagerado trabajo hasta que llega un momento en que este órgano se agota y no puede fabricar la insulina necesaria. Así aparece la diabetes como el castigo de la gula. Las estadísticas demuestran que la diabetes es mucho más frecuente en los países cuyos habitantes comen demasiado. El ejercicio físico tiene un papel preponderante e importante, ya que puede neutralizar los inconvenientes del exceso de alimentación. Por ello, la diabetes aparece sobre todo cuando a la alimentación se agrega la influencia perjudicial de la vida sedentaria. También el alcohol favorece la aparición de diabetes. Si unimos los excesos alimenticios, el sedentarismo, el alcohol, tenemos el cuadro completo para que aparezcan estos problemas de tipo nutricional netamente. La herencia siempre ha jugado o ha querido no perder el sitio que le ha correspondido en la génesis de algunas enfermedades. Conviene, pues, hacer constar que sí se observa una predisposición hereditaria y familiar a padecer de diabetes. Pero si hay un caso particular, conocemos familias en que el abuelo padecía la diabetes a los 75 años, mientras que su hijo la enfermedad apareció a los 55, ya en su nieto, tercera generación, apareció a los 30 años, a causa de que tanto aquel como estos persistieron toda su vida en una alimentación antinatural. Esto significa que la diabetes, la herencia no juega un papel importante en la diabetes. Y que si bien esto es cierto, fíjense cómo va disminuyendo. Vamos disminuyendo otra vez la generación hasta que ya, en la quinta o sexta generación, pues ya no van a haber problemas hereditarios en cuanto a la diabetes propiamente dichos. Son de verdad problemas que hay que tratar porque juegan un papel muy importante. La diabetes tiene, como toda enfermedad, unos síntomas que vale la pena desglosarlos. Hay un hambre devoradora insaciable, hay una sed abrasadora, acompañada de sequedad de garganta, hay abundante orina, varios litros diarios, tanto de día como de noche. Esta orina es transparente y muy pálida, pudiendo confundirse a primera vista con la orina de algunos enfermos del riñón. Pero esta semejanza es solo aparente, ya que la orina de los diabéticos es espesa y espumosa, y por el azúcar que contiene, muchas veces mancha la ropa interior. El análisis de orina y de sangre confirman la existencia de, o no, de diabetes en este caso. Centros naturistas hay muchos, pero el Polen, por su valoración médica profesional, las originales medicinas y productos naturales, ha ganado gran prestigio. La artritis, los riñones, el hígado, enfermedades de la piel, la impotencia, las venas varices, la obesidad, son algunas de las tantas enfermedades que trata el Centro Naturista del Polen. Por supuesto que sí, y justamente el 16 y 17 de junio se estará aplicando, se estará entregando mejor, el famoso paquete de la salud, el cual contiene el Trimexio, contiene el depurativo herbal y contiene el bioenergético. El Trimexio elimina toda clase de parásitos, limpia el hígado, las vías biliares, depurativo herbal, limpia la sangre de impurezas, descongestionando los intestinos y el colon. Y el bioenergético complementa, reconstituyendo todo su organismo a través de una gran variedad de vitaminas y minerales. Bioenergético da energía, vitalidad y juventud. Séptima Avenida, calle 10, esquina, Torres Hospitalza, piso 5, frente a Singer. Teléfono 41-57-65. El aceite de mano de res es un excelente producto que sirve para tonificar músculos de piernas, cuerpo en general. Además, lo recomendamos porque detiene la caída del cabello, lo engrosa, le dan volumen en entradas y recuperan el cabello perdido si el folículo capilar se encuentra vivo. El aceite de mano de res tiene una gran particularidad, la de hacer nacer y crecer su cabello, hermoso, bonito y saludable. Y no olviden que también tenemos de venta permanente el tónico vigorizante JHO, gran potenciador sexual, preparado a base de jalea real de plantas medicinales que estimulan la energía sexual tanto en el hombre como en la mujer. Para la impotencia sexual en el hombre y la frigidez en la mujer, nada mejor que tónico vigorizante JHO. Tenemos de venta permanente el champú de ortiga y sábila, en donde las propiedades tónicas y astringentes de la ortiga, las propiedades hidratantes y estimulantes de la sábila se combinan para proporcionarle su cabello un excelente brillo y una admirable suavidad natural. Amigos de San Cristóbal y todos quienes hasta este momento me han acompañado, muchas gracias por la sintonía. Les recuerdo que el Polen funciona en Séptima Avenida, calle 10, esquina, Torres Hospitalza, piso 5, frente a Singer, teléfono 41-57-65. Será hasta otra oportunidad y no olviden, la muestra de orina en un frasquito limpio, blanco, transparente, desinfectado, tomada en ayunas. El Centro Naturista El Polen, medicina alternativa al alcance de todos, presentó a la Luna de Botánica y de Salud, programa de divulgación e interés general para prevenir y sanar las enfermedades por métodos naturales. Muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima charla. Ecos del Torbe, su emisora predilecta, presenta los resultados de las loterías del país. Atención, mucha atención, Lotería del Zulia, primer premio el 0337, primero del Zulia 0337, el signo Virgo. Segundo premio de la Lotería del Zulia, 4.638, 4.638, siendo Leo. Tercer premio de Lotería del Zulia, 2.458, 2.458, signo Tauro. Terminales del Zulia, primero el 37, segundo el 38, tercero el 58. Mucha atención a los resultados del Trix Táchira. 050, 050, terminal 50. Las 5:41 minutos. La Universidad Nacional Experimental del Táchira y esa emisora, Ecos del Tormes, presentan. Y sus amigos del campo. Un programa dirigido a los productores de la región con el propósito de suministrarles informaciones y recomendaciones útiles y prácticas que les permitan mejorar la producción agropecuaria en sus fincas. Mis queridos amigos del campo, hoy hablaremos acerca de un nuevo sistema para detectar el celo en las vacas que están sometidas a la técnica de la inseminación artificial. La inseminación artificial, mi amigo del campo, es una técnica que ha permitido, entre otras cosas, mejorar la genética de los rebaños, ajustar el manejo sanitario productivo y, por supuesto, aumentar los niveles de producción. Para hablar un poco de un nuevo sistema para detectar el celo en las vacas, me acompaña el médico veterinario José Rafael Valdés, asesor académico de este programa. Para iniciar, doctor Valdés, tengo conocimiento que los ganaderos que aplican la técnica de la inseminación artificial conocen que el principal cuello de botella es la detección del celo. Sí, don Pancho, no es cierto. El principal problema que obstaculiza el éxito de la inseminación artificial y la detección del celo, porque sin duda, don Pancho, no hay como el todo para detectar el celo de las vacas. Ya que estamos hablando del celo en las vacas, doctor, ¿cuál es su duración? Bueno, la duración del celo en vaca adulta, hablando en términos normales, es de 18 horas. ¿De qué factores depende la eficiencia en la detección del celo en la vaca? Bueno, Pancho, dejando de lado los factores que determinan la presencia del celo, por ejemplo, un adecuado nivel nutricional y sanitario, la eficiencia en la detección del celo depende de los signos del celo, del lugar de detección, de la cantidad de tiempo de detección y finalmente, don Pancho, depende, muy importante, de la identificación de las vacas. En cuanto a los celos, hubo entendido que la persona que se desempeña como encargada de detectar celo debe conocer muy bien los signos del celo. Sí, don Pancho, cabe que señalar que hay signos primarios del celo y signos secundarios del celo. Los signos primarios o principales en este celo son la afectación de la monta o la monta desorientada por parte de la vaca que está en celo. Dígame, profesor, ¿y cuáles son los signos secundarios del celo? Bueno, don Pancho, las vacas se le notan nerviosas, comen menos, mueren, huelen, lamen y topan a otras vacas. Y por supuesto, don Pancho, también se va a observar el flujo vaginal típico del celo, que es una tipo clara de huevo. Es decir, transparente en vacas que presentan celo corto. ¿Qué pasa si ese flujo vaginal se observa un poco amarillento o blanquecino? Mire, dejemos, quiero destacar, don Pancho, que ese flujo debe ser transparente y colgante. Y este flujo, como digo, si usted lo ve amarillo o blanquecino, ya no, eso no es normal. Tiene que ser, como le digo, transparente y colgante. Y en este caso, don Pancho, lo más lógico es llamar, primero, no inseminar a la vaca, don Pancho. No es recomendable inseminar a la vaca, que si tenga un flujo vaginal blanquecino o amarillento, un médico veterinario debe revisar con un aparato especial en un espectro, debe estudiar el cuello uterino y, lógicamente, también debe hacer una palpación ginecológica para ver si la infección es del cuello uterino o del útero. Como le digo, no es recomendable inseminar una vaca que presente un flujo anormal, que es amarillo o blanquecino. Bien, ¿y ahora cómo influye el sitio o lugar de infección en la eficiencia de inseminación artificial? No, Pancho, el lugar más adecuado para detectar el celo es aquel en el cual las vacas estén tranquilas. Y este sitio, don Pancho, precisamente es potrero. La actividad de monta aumenta si hay dos o más vacas en celo al mismo tiempo. También esta actividad de monta se incrementa sobre el piso blando, es decir, la tierra. Y disminuye esta actividad de monta en pisos duros o de cemento. Por eso, don Pancho, no es recomendable realizar la detención del celo en el corral de espera o mientras la vaca se lleva al lugar de monta, al lugar de ordeño. Ya que en estos lugares, don Pancho, el ordeño, ahí generalmente hay hacinamiento, nerviosismo y puede haber falsos positivos. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la cantidad y tiempo de infección? Entiendo que esto es un factor muy importante en la eficiencia de la infección del celo. Sí, don Pancho. En general, los ensayos realizados coinciden en hacer dos observaciones por día. En la mañana, bien temprano, y en la tarde, lo más tarde posible. Ya que los mayores porcentajes de monta se produce entre las 6 y 7 de la tarde y las 6 y 7 de la mañana del día siguiente. La afectación de la monta se da aproximadamente cada 20 minutos. En cuanto a eso de la afectación de la monta, ¿significa que el tiempo de observación de la persona encargada de detectar el celo debe durar por lo menos de 40 a 45 minutos? Entonces, de esa forma se estará dando dos oportunidades a cada vaca. Y por lo tanto, así se mejora la eficiencia en la detección del celo. Otro aspecto muy importante que incluye una buena eficiencia en la detección del celo es la correcta identificación de las vacas. Sí, don Pancho, así es. Es fundamental que todas las vacas estén bien identificadas, que tengan su correspondiente arete y se pueda leer su número con facilidad. Esto, don Pancho, puede resultar absurdo, pero en la práctica es uno de los de las fallas, de los errores más comunes, sobre todo en fincas lecheras medianas y grandes. Esto ocasionará pérdida de tiempo, pues se tendrá que esperar 21 días si pierde celo y si baja la producción. Eso significa, doctor Valdés, que por cada celo que se pierde, se producirá un atraso de 21 días en el intervalo que va entre el parto y la prenda. Sí, efectivamente, don Pancho. Sería un atraso en el intervalo parto-concepción, también llamado parto-prenda. Esto provocará, lógicamente, un aumento en el intervalo entre partos. Y, por supuesto, hará descender la producción de leche por año. Eso sin contar con la disminución de becerros nacidos por año, ni el efecto de la compra de novilla por no haber alcanzado la reposición propia. ¿Quién recuerda este espacio continuo, Arena? Estamos escuchando Continuando, doctor Valdés, usted señaló al principio del programa sobre un nuevo sistema de ayuda en la detección del celo. ¿En qué consiste y cómo se da? Bueno, Pancho, en los Estados Unidos de Norteamérica se ha desarrollado un indicador del celo que cambia de color cuando se produce la monta. Y lo más novedoso, don Pancho, de esto de cambio de color, ya lo vi hace años, es que el color rojo que adquiere es luminiscente, es decir, que raya lo propio. Este nuevo dispositivo se llama allá en Estados Unidos Bobín Beacon. Para nuestro sistema de producción, que es básicamente pasto, es decir, que las vacas están a pasto, ¿cuáles son las características